Que no puedo olvidarte, que no puedo, que lo he intentado ya miles de veces y cuando lo consigo, reapareces y sigues en mi vida y en mi miedo. Después de tantos años, tantas preces para olvidarte y ves que nunca puedo, no es falta de valor, es que me quedo vacío de intentarlo tantas veces. Te llevo tan prendida al sentimiento, al ansia de vivir en otro mundo donde pueda pedirte y pueda darte, que nunca cambiará lo que te siento, que siempre latirá el amor profundo, que ni puedo olvidarlo ni olvidarte. Te llevo tan prendida al sentimiento, a la ansia de vivir en otro mundo donde pueda pedirte y pueda darte, que nunca cambiará lo que te siento, que siempre latirá el amor profundo, que ni puedo olvidarlo ni olvidarte.